Todos los jueves en Radio Las Quenche, libres y rebeldes. 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas, libres y rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidados y autocuidados. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y reverdes, todos los jueves. Radio Las Quenche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves. Libres y reverdes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La la la la. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Verdes número 32. Especial de economías territoriales, economías comunitarias y un poco acaloradas, ¿no? Saludamos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por conectarse ahí por todas las formas posibles. 87.5, 87.9 FM Radio Las Quenche. Las que descargaron la aplicación o los que nos suben por ahí por el archivo, que nos escuchan en el sur, también nos escuchan, retransmitimos los lunes. Saludos a todos y los que nos escuchen hoy o cuando sea. Eso, estamos en un especial de economías territoriales, economías locales, y también de que se da inicio a esta temporada de verano, así que hay que sacarle el jugo. Con permiso tenemos permiso para vacaciones, oiga. Permiso, podemos pasarla bien un tiempo. 15 días tenemos de permiso. Hay que pedir permiso para salir de vacaciones. ¿Ah, sí? Sí, pues. A miércoles. ¿Una 15 vez? Días. O solo una vez de aquí a marzo. Una vez. No puede, piénsalo bien, no puede ir a muchos lugares. Un solo lado. Claro. Así es. Llegar directo al lugar. Nada así que conociendo en el camino. No. Así que vénganse para el litoral. Ah, igual mucha gente se vino, al parecer. Sí. Lo que dicen los medios formales. Ha cambiado igual estos días en el litoral. Está más lleno de gente. No tan verano como acostumbrábamos, pero hay más gente. Si vienen, igual traigan abrigo, oiga, porque hace frío a veces. Corre el viento. Viento costero. Igual hace calor también. Sí, entonces. Como ahora. Por eso, porque se viene el verano, tenemos que ver cómo están las chiquillas aquí en los territorios. Pues abren hartas ferias artesanales, hay hartas propuestas de distintas iniciativas, como siempre aquí la gente es muy creativa, el aire costero como que nos hace ser más creativas, parece. Tenemos más tiempo también, para dedicarnos a nuestras artes. Arte. Y arte, como no tenemos mall, oiga, porque el mall ahí está por más en San Antonio, agradecemos a que no existen lugares así. Podemos también proponer alternativas hechas a mano, con amor, con tiempito, con productos naturales, sustentables, harta creatividad, como decía la Marta ahí, en cuanto a ropa, instrumentos, cosméticos, alimentación. Hay harta alimentación rica, deliciosa por estos lados. Y asociaciones también interesantes. Esa. Entre las distintas productoras, productores que están creando acá en estos territorios colindantes de la mar. Y donde se muestran estos productos, pues se muestran y están al alcance de todos aquí les vecines para que puedan ir a disfrutar, hacer regalitos, hacerse un engañito a sí mismas. Sí, pues elija comercio local, elija comercio ahí hechito a mano, único por lo demás, para que se lleve algo lindo. Hay de todo, lo que quiera. Por eso vamos a estar conversando hoy día con puras chiquillas bacanas que están en distintos lados de este litoral. Desde Algarrobo tenemos ahí un contacto, desde el pueblito de Algarrobo hasta pasando por aquí, por Isla Negra, por el Tabo, y nos vamos para Las Cruces también. Sí, vamos a hacer un primer contacto por ahí. Es así que tenemos hartos datos buenos, buenos, buenos, para que preste un lapicito por ahí y vamos a dar redes sociales, teléfonos o dónde están las chiquillas ahí con sus cositas. Eso, y para que se motive también y arme las cuñas de sus comercios locales, porque aquí tenemos algunas, pero hay mucha, mucha gente aquí que está con todas sus propuestas creativas. Así que mándenos más su audio al WhatsApp. Más 569-3438-9575. Nos manda ahí qué es lo que quiere promocionar. Le ponemos una musiquita de fondo y la hacemos sonar por Radio Lafkenche para que más gente se entere de este comercio local. Esa, también recuerde que andamos por el Instagram ahí, por si quiere, por si no se acuerda el WhatsApp. Y en Instagram, Libres y Reverdes. Rapidito y facilito. Eso, y manda canciones también, porque se nos acaban los repertorios y hay tanta canción buena que de repente se nos pasa. Así que mande nomás sus propuestas de canciones. Y ya nos vamos entonces con este jueves de comercio local, comercio sustentable, comercio creativo. Puras cosas lindas ahí para que vayan a comprar y apañar a las compas del territorio. Buenísimo. Nos vamos a ir a escuchar una Sara Eve. Y seguimos Libres y Reverdes número 32. Sobrevolándolo todo, oposición de ataque frente al mundo entero. Mis viejos cómplices chupándote el oro. Tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos. Se ilumina el sendero con la luz del patrullero. Hay un Hola, te invito a conocer mi tienda virtual, se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá. Y estamos de vuelta en este Libres y Reverdes número 32. Estamos haciendo un especial de economías locales, economías territoriales, porque en este territorio es algo que se mueve mucho. Bastante. En estos tiempos. Sí. Hay que sacarle el jugo, hay que aprovechar. Y qué mejor que sea una propuesta amigable con el territorio, volviendo a lo ancestral, que sea combativa también. Yes. Propuestas que nos hagan alejarnos del capitalismo y de esta compra compulsiva que hay de la humanidad, sino que sea unas propuestas de otro tipo de cosas, porque son cosas que de verdad son mucho más amigables como con el producto en sí, y que también simbolizan algo, son hechas con las manos de la gente, con su dedicación, su creación. Es importante que le demos ese valor, que consideremos que todas esas cosas tienen todo ese plus, pues tienen la intención y la energía de la persona puesta en el momento. Y ahora vamos a entrevistar además una agrupación que se conforma justamente para proponer todas estas cositas. Sí, pues estamos aquí ya con el contacto con María José. Ella es encargada del área como de difusión del pueblito artesano de Las Cruces. Y no sé si está por ahí, María José, ¿nos escuchas? Aló. Aló, aló, ¿nos escuchas? Estamos probando nuestras tecnologías, como siempre, pero al parecer vamos a hacer un cambalache para ver si nos resulta. Recuerde aquí que vamos a dar buenos datos hoy día para que cuando venga por acá por los litorales tenga datos para ir a comprar regalitos, cosas útiles, por supuesto, cosas hechas a mano, que es lo importante, como decía la Marta, cosas hechas también con amor, con dedicación, con tiempito, nada hecho así como en serie, también menos plástico, menos desechable, ¿no? Así que vamos a intentar nuevamente el contacto, si no, a la antigua nuevamente. Aló, aló, ¿nos escucha María José? Hola, hola. Así nomás, sacaré la cuestión. Altavoz. Esa. Ahí sí. ¿Ahí nos escucha María José? Sí, ahora escucho. Ya, bacán. Vale. Espera, déjame ver dónde está bien el micrófono. Ahí. Ahí estamos entonces con María José. Estábamos presentándote. Muchas gracias. Y ahí háblanos un poquito para ver si te... ¿Cómo estás tú? Ya, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí nosotras te escuchamos. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación para dar a conocer nuestro proyecto. Nuestro querido pueblito de artesanos ubicado en Las Cruces. Buena, bacán. Cuéntanos, ¿de qué se trata el proyecto que tienen con el pueblito? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son las propuestas que tienen? ¿Hace cuánto tiempo de pronto? Ya, ¿dónde queda también? Ya. Bueno, el pueblito de artesanos nace hace ya unos 3 años más o menos, en donde juntos con la comunidad buscamos ser un punto de encuentro entre los visitantes y los artistas, generando instancias que fomenten el trabajo de los emprendedores locales y el desarrollo artístico y cultural de nuestra comuna. nosotros soñamos con consolidarnos como un espacio artístico y cultural en donde principalmente predomine el compañerismo, la armonía y el respeto por el medio ambiente. Bueno, ¡qué bonito! ¡Qué bacán, María José! ¡Qué bacán escucharlos y conocer un poco la propuesta que han venido desarrollando! Sí, la verdad es que estamos bien contentas contentes con este proyecto y nos gustaría obviamente que fuésemos reconocidos a nivel local, que la gente se pueda acercar a nuestro pueblito y que juntos colaboremos en el desarrollo de este proyecto. Oiga, María José, ¿y cómo ha sido esto en estos 3 años? Porque esa es como la idea, como tú dices, un sueño. ¿Cómo ha sido el caminar en estos 3 años? Bueno, aparte después de la pandemia, pero la pandemia. ¿Cómo ha sido todo esto? Claro, el proyecto se gestó por la directiva de este pueblito, en el cual se empezó a construir un lugar que queda ubicado camino a Punta del Lacho. Se empezó a remodelar, a hermosear, se fueron construyendo los stands, hasta finalmente llegar a lo que estamos siendo ahora, que es un lugar de exposición de arte local, en donde pueden encontrar diferentes tipos de expositores. Todos los trabajos que pueden encontrar en el pueblito son hechos a mano, no es nada, no hay matute en el fondo. Todo está hecho por los artesanos, es trabajo local, con dedicación y hecho con mucho amor. Bueno, qué bacán, María José. ¿Y qué algún tipo de actividades o qué es lo que tienen planeado ahora para esta fecha estival en donde ya se empiezan a llenar las calles del litoral con los turistas? Claro, mira, principalmente nosotros ahora, de hecho mañana, inauguramos nuestra temporada 2021, en la que podrán encontrar diferentes tipos de emprendimientos, como por ejemplo textil, estampados, orfebrería, decoración botánica, huertos, pintura, medicina natural y alimentación saludable. La verdad es que constantemente estamos generando instancias de participación comunitaria, por lo cual hemos ya realizado talleres, como por ejemplo talleres de bicicleta, taller de danza, de pintura, de macramé, energía solar, también ducha solar, y estamos en creación del calendario para los talleres 2021. Así que quedan todos invitados también a que si quieren ser talleristas pueden exponernos su trabajo y bueno, generamos algún proyecto para poder trabajar en conjunto. Bueno, bacán, María José. Acá los micrófonos también están abiertos y dispuestos para cuando tengan listo ese calendario, esas propuestas de actividades, y así nosotras, claro, pueden hacer una cuñita o algo que nosotras podríamos ayudarles a transmitir por, ya sea dentro del programa o a lo largo del día por medio de la radio Lafkenche. Que nos diga dónde queda exactamente. Ah, claro, cuéntanos dónde queda exactamente el pueblito y de repente... los horarios de atención o los días que están abiertos. Ahora me parece que en temporada de verano están abiertos todos los días. Sí, mira, la ubicación del pueblito queda en la calle Camino a Punta del Lacho, ubicada en Las Cruces, y la dirección es Osvaldo Marín 927. Esto queda al lado del colegio que está ahí en la esquina, ¿ya? Y nuestro horario de funcionamiento, los días que vamos a abrir, por lo menos hasta el domingo, es viernes, desde las 16 a las 21 horas, luego el sábado y el domingo estamos abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. De todas formas, las fechas y los horarios se irán definiendo semana a semana debido a la contingencia sanitaria. Entonces nosotros, bueno, los invitamos a todos los que nos estén escuchando para que nos puedan seguir en las redes sociales del pueblito, que se llama en Facebook Expo de Artesanía Local, y en Instagram se llama Artesanos Las Cruces. En esas dos plataformas nosotros siempre vamos subiendo la información de día a día de qué va a ir pasando, también nos pueden hacer preguntas, nosotros siempre estamos atentos para poder responder. ¿Puedes repetir cuál era? Bueno, bacán. ¿Nos repite, María José, porfa, las redes sociales? Sí, en Facebook se llama Expo Arte Local, y en Instagram se llama Artesanos Las Cruces. Ya, bacán. ¿Ya? Y también quería invitar a hacer un llamado a todos los artesanos locales para postular a este verano 2021 en el Pueblito de Artesanos. La idea es que nosotros ahora estamos buscando nuevos expositores y tenemos el espacio para que ellos puedan exponer de qué se trata esto. Así que la invitación es que nos envíen sus trabajos a artesanoslascruces@gmail.com. Buena, bacán, María José. Entonces está abierta la convocatoria para diferentes artistas o artesanos que quieran colaborar ahí en el pueblito y ser parte de este grupito de vecinos y de compañeros que están tirando para arriba este proyecto colaborativo igual, po. Súper súper importante fortalecer entre todos, ir ayudándonos para poder salir adelante este verano diferente, ¿no? Exacto. Claro. Esa es la idea. Nosotros en el pueblito, para los que no nos conocen, es un espacio abierto al aire libre en donde contamos con todas las medidas sanitarias para que nuestros visitantes y también los que exponen estén seguros en su lugar de trabajo y las personas que asistan también. Siempre uso obligatorio de la mascarilla, alcohol gel y bueno, apoyar a los emprendedores que aquí estamos resistiendo junto a todos. Buena, bacán, María José. Muchas gracias. Vamos a poner una cancioncita, la que nos pediste tú, para cerrar este contacto y estaremos pasando ahí cualquier nueva información que ustedes tengan, que quieran difundir o otra vez si quieren algún micrófono para invitar a actividades y cosas. Nosotras estamos disponibles. Muchas, muchas gracias. Chau, chau. Bacán, María José. Gracias. Que estén súper. Gracias, chiquillas. Que estén bien. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Bacán, ahí tenemos contacto. Tenemos entonces panorama por Las Cruces. Para los que andan por allá, en Osvaldo Marina, ahí al lado de la escuela Las Cruces. Cualquier cosa, pregunta dónde está la escuela. Al lado está el pueblito, al aire libre, con harto espacio y muchas cosas muy lindas hechas a mano para poder ir a vitrinear y apoyar el comercio local. Eso, y las chiquillas tienen igual harta señalética, así como que por Las Cruces hay varios cartelitos que dicen, ¡Polo Artesanos por acá! Exacto. Sí, bacán. También los chiquillos ahí invirtieron en un escenario bastante bonito donde también se hacen presentaciones porque hay muchos artistas, hay muchos músicos por ahí, por estas tierras que van a compartir sus artes, sus canciones, ahí sus energías. Bueno, buen panorama familiar entonces por Las Cruces para este verano 2021. Sí, nos vamos con la canción que pidieron las compañeras, que es Todos Juntos de los Jaivas. ¡Esa! Thank you.

También hago desmaquillante ecológico, bolsitas de género de todos los tamaños, servilletas de género. También estoy trabajando ahora con las muñecas Abayomi. Bueno, en fin, una serie de productos basados en el reciclaje. También tabaqueras, monedero inspirado en la chacana, este símbolo ancestral andino. Y una línea de moda sustentable hecha con jeans reciclado. También acepto encargo para transformar, restaurar, en fin, reutilizar esa ropa regalona que no queremos botar y que ayuda a generar más ropa basura. No solo ropa, sino que también accesorios como bananos, cinturones. Un segundo aspecto de mi emprendimiento está concentrado en el local que tengo en el pueblo artesano Algarrobo, donde quiero activar una economía de mujeres que se dediquen al reciclaje. Facebook, desde la Mar Ecocreaciones. Desde la Mar Ecocreaciones. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Y aquí estamos de vuelta en nuestro programa Libres y Reverdes número 32, en nuestro especial de economías locales, economías circulares, echando para arriba aquí la autogestión, los trabajos artesanales. Relevando el arte y la sanación, igual que hay por estos litorales, un montón de chiquillas y de emprendimientos y de cositas que se están haciendo, ¿cierto? Tenemos el contacto ahora con otra compañera vecina, amiga, hermana de Las Cruces, Clara María Vega. Ella es mami también, madre, artista y música. ¿Cómo estás, Clarita? ¿Nos escuchas? Ahora sí, de nuevo. ¿Aló? Ahí sí te escuchamos. ¿Cómo está ahí, Clara? ¡Súper! Bacán. Nos escucha sin problema, ¿cierto? Sí, todo bien. Bacán. Clarita, cuéntanos cómo te ha ido estos últimos tiempos de pandemia, cómo te has organizado, cuáles son tus próximos proyectos, en qué has estado trabajando. Bueno, la verdad, yo estaba este tiempo realizando una carrera como quenista en el exterior, pero debido a la pandemia me estoy reinventando desde la casita, poder ser madre y trabajar desde la casa. Entonces volví a un viejo oficio que llevaba a cabo hace 12 años atrás, que es el mundo de los luriri, la construcción de instrumentos de viento de bambú. Entonces estoy este año... He estado todo el año en la construcción de quenas, quenillas, quenachos, zampoñas. Encargo la materia prima a Bolivia, a Perú. E incluso también, por ejemplo, ahora pude conseguir bambú que se planta acá en Chile. Y con eso vendo mis instrumentos. Y gracias a Dios me ha ido súper bien. He podido cumplir el sueño que toda madre tiene de poder trabajar desde la casa, con los niños, estar tranquila. Así que eso es más que nada el oficio que estoy llevando yo a cabo ahora. Qué bacán, Clara. Y cuéntanos cómo, por dónde podemos encontrar estos instrumentos o por dónde estáis haciendo la venta, claro, la comercialización de tus productos, de tus creaciones. Sí, pues yo vivo acá en Las Cruces, a una cuadra de la Punta del Lacho. Mi número es 6698-9040. Y bueno, también yo me dedico como... he dedicado mi vida también al estudio de los instrumentos. También yo realizo clases particulares o clases online de diversos instrumentos. Ya sea piano, guitarra, bajo eléctrico, bueno, en este caso, como te mencioné, los vientos andinos, quena, zampoña, flauta traversa, trompeta, teoría musical. Esas son como las disciplinas que yo enseño, hago clases particulares, generalmente para niños, para personas de todas las edades, con o sin conocimiento. Y también, bueno, últimamente a raíz de un camino largo que he estado haciendo de sanación, me he dedicado estos últimos años al estudio de diversas terapias. Bueno, entonces, bacán. Entonces, también esto lo hago más como por no tanto con el fin de lucrar o de mantenerme, más con el fin de que siento que yo igual tengo esa misión. Entonces, yo también llevo a cabo a veces la sonoterapia, si alguna persona a veces requiere una emergencia, el biomagnetismo, los registros akáshicos. Últimamente estoy estudiando biodecodificación para poder después ayudarnos entre nosotras a sanar todas nuestras heridas, cambiar nuestras uh-huh. creencias que a veces nos provocan tanto daño. Y en eso me estoy desenvolviendo este año. Eso, compañerita, qué bonito. Justamente le quería preguntar acerca de un poco de esto, de como el arte, como dijo usted, ahí recuperando un oficio también que es fabricación de instrumentos, cómo se reinventa, ¿no?, una en esta situación histórica sanitaria que estamos viviendo. ¿Cómo ahí es tan importante esto del rescate de los oficios y el arte, la música, como parte de la sanación dentro de todo este episodio tan convulsionado para todos, ¿no? Hemos estado pasando por momentos tristes, ansiosos, raros, y forma parte de la sanación, como tú bien dices, toda esta maravilla de reinventarse y cerca de la música y de los oficios. Así es, yo creo que la vida nos está mostrando a todos que la vida es ahora el momento de hacer lo que nosotros queremos, y muchas veces nosotros nos dedicamos a otros oficios por necesidad, porque pensamos que con lo que nosotros hacemos va a escasear el dinero, pero realmente está ultra comprobado que si una persona hace lo que ama, la abundancia fluye de manera innata. Y eso es lo que estaba ocurriendo, siento yo, conmigo este tiempo. Siempre pensé que este mundo, bueno, es un mundo igual un poco muy machista, entonces yo siempre pensé que era muy difícil para mí poder lograrlo. Tal vez hace 10 años atrás no lo podría haber logrado. Pero ahora que a nosotros se nos están abriendo tantas puertas a las mujeres, nos están aceptando en tantas áreas, ahora sí se puede hacer este oficio, el oficio de la lutería, del luriri, siendo mujer. Entonces también es un llamado para que todos nos busquemos cuál es nuestra misión de vida, qué es lo que realmente nos hace vibrar, qué es lo que realmente amamos, y desde ahí realmente los caminos se van abriendo. Bueno, qué bacán. Clarita, muchas gracias por tus reflexiones. Qué importante mencionar todo lo que nos estás compartiendo, porque en el fondo el conectarnos con nuestra misión de vida o con lo que realmente vibramos es lo que nos va a mantener siempre en un estado de equilibrio, de armonía y de salud. Al mismo tiempo, eso es lo que tenemos que estar permanentemente buscando e invocando en nuestro camino, porque cuando nos desequilibramos generalmente es cuando caemos y nos enfermamos. Así es. Así que te agradecemos un montón el contacto. No sé si te parece que pudiésemos repetir tu WhatsApp o si tienes alguna página. Claro, me habías contado que tienes un canal de YouTube, ¿te parece también? Ah, sí, a raíz de que empecé a hacer una carrera artística y en el exterior me empezaron a pedir como dónde te ubico y todo, entonces a raíz de eso me hice un canal de YouTube que se llama Clara María, y ahí yo subo mis composiciones, el cover de melodías y mi número también, uh-huh. Es 6698-9040. Y bueno, también el Facebook, siendo que yo era súper como en contra de eso, tengo que reconocer que me ha ayudado mucho también a poder promocionar mi trabajo, y ahí también me encuentro como Clara María. Perfecto. Súper, maravilloso. Muchas gracias. ¿Te gusta? Muchas gracias, Clarita. Y si quieres, ahora podemos escuchar una de las cancioncitas que nos habías presentado. No sé cuál te gustaría a ti presentar, no sé si Resistencia. Resistencia teníamos ¿Resistencia? Lista. La que ustedes prefieran. Este es un CD que yo grabé en una época de mi vida muy difícil, y a veces, como este año nos está ocurriendo, las épocas de crisis también son oportunidades. Y si nosotros las podemos ver desde ese lado, realmente pueden salir cosas increíbles. Y ese CD, bueno, está también en mi canal de YouTube, en el cual son 8 composiciones que creé en esa etapa. Y creaciones mías. Así que una muestra de que en tiempos de dificultad siempre hay luces y maneras de poder encontrarnos. Maravilloso. Qué bacán, Clara. Muchas gracias. Mucha resistencia, entonces. Mucha resistencia, resignificación, resiliencia ahí para todos los procesos. Y aguante, hermanita, ahí nos estamos abrazando y viendo en unas próximas oportunidades. Muchas gracias por el contacto. Ya, por ustedes, por chiquillas. Súper, súper agradecida de la oportunidad. Nos vamos con tu cancioncita, entonces. Resistencia por Libres y Reverdes, Radio Las Quenche. Buena. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con un alma inquieta. Oye, ¿y qué es el miso? El miso, pues la pastilla para abortar. ¿Pero es peligroso esa cuestión? No, no es peligroso. De cada 100 mujeres que se practican un aborto con miso, 2 o 3 nomás tienen que ir al doctor o a un hospital para recibir cuidado médico. Menos de 1 de cada 100.000 mujeres que se realizó un aborto con miso muere por esta causa, lo cual hace de los abortos con pastillas más seguros incluso que parir. Y en comparación, el Viagra mata más personas que el misoprostol. Sin embargo, el acceso a Viagra es expedito, barato y extendido. Entonces abortar con miso es seguro. Sí, lo dice la OMS y lo decimos miles de mujeres que hemos abortado de manera segura, barata y eficaz. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales.

Y bueno, aquí estamos nosotras con nuestro emprendimiento, hay hartas cosas bonitas, está el mercado campesino también con nosotros, donde están los agricultores de San José, que ofrecen sus productos, sus verduras y cosas bien ricas, cosechadas, todo por ellos mismos. Entonces, y especialmente ahora estamos trabajando, ahora que estamos en temporada de verano, en la agenda cultural de nuestro escenario, porque nuestro escenario aquí se llama Doña Humedal. Buena. Sí. Bueno, la Maru lleva también más tiempo y ya nos puede contar un poquito del escenario. Bueno, el escenario existe desde hace varios años atrás con la gente que ha sostenido en resistencia este espacio, que ha sido a través de mucho trabajo y de mucho trabajo colaborativo, de organización y también de gestar proyectos para poder ocupar el espacio y hacerlo validado. Entonces, con el tiempo, ahora el escenario como que ha ido sumando más infraestructura, la gente se ha ido acercando, digamos, como mismos artistas locales, se ha hecho más conocido como un espacio también de apertura hacia los artistas escénicos, y también actualmente se ha sumado un sonidista, que de profesión es el sonidista, que está haciendo todo las magias ahí con el sonido, que muchas veces cuando uno quiere hacer música tipo y presentar en un escenario, el tema del sonido es tan importante para que la gente escuche bien, digamos. Entonces ahora estamos trabajando en un equipo así, desde mucha voluntad, por amor al espacio y por amor también, digamos, a todas las artes escénicas que en este lugar han sido siempre realizadas, ¿sí? Así que eso, pues en eso estamos agendando, trabajamos con un equipo, entonces hay uno que hace cargo de la agenda, el otro se hace cargo de la gráfica, el otro se hace cargo de subir a redes, entonces, como es un trabajo colaborativo, así no recae solo en una persona, sino que cada uno se va haciendo responsable de su labor y así se puede llegar a difundir más sin tanto trabajo en una sola persona. Maravilloso. Eso. Súper, súper. Bacán el trabajo colaborativo y tantas gentes, tantas manos para que todo resulte bien. Maravilloso. Oiga, ¿horario para ir a visitar? Sí, pues nuestro horario ahora estamos tiempo completo, todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Maravilloso. Super. El lunes abrimos de 5 de la tarde a 9. Ya, ¿y el escenario está funcionando todo el día o empieza en algún horario en especial? Mira, el escenario actualmente funciona como desde las 5, 6 de la tarde, porque anterior era hasta tipo 11:30, era la última función, pero con el tema del toque no se puede, uh-huh. Por lo que ahora tenemos mismo también que trabajar en eso, como hacer de este espacio que, en el fondo, el pueblo artesano es como que si tú lo ves, pareciera que fuera una plaza, porque es un espacio público, o sea, no hay restricciones al aire libre, pero en este espacio público están los puestos de los artesanos, está el escenario, entonces la idea es llamar a que con este tema del toque se puedan hacer más presentaciones de mañana, de para esto, claro. Panorama familiar ahí durante el día. Exacto, así que ahora vamos a hacer convocatorias, porque también la idea es trabajar también el horario más de familia, aunque ya hoy, ahora en verano, todo el día horario familia. Sí, pero hasta las 9 hay luz. Claro. Súper. Claro. Es que lo que pasa es que los años anteriores, onda, los niños están hasta las mismas 12, entonces claro. Como que lo que estamos al lado de unos juegos, acá ubicado, estamos al lado de una serie de juegos, de un parque de diversiones chiquitito, típico del litoral. Uh-huh. Entonces, los niños están ahí. Perfecto. Súper. Entretención todo el rato. Sí, pues también quería, esto es un espacio autogestionado, entonces somos nosotros mismos que cuidamos del escenario, de mantenerlo, de equiparlo, Ahora tenemos un backstage que tiene microondas, tecito, café, bien, todo. Vengan. Claro, porque la idea es que este escenario esté abierto principalmente al artista del litoral. Súper. Entonces, cuando la gente amplia, la idea es poder, ojalá tener una presentación en la mañana, en la tarde, entonces pueden venir, traer su almuercito, acá están súper bien recibidos y como te digo, estamos súper equipados también. Para pura cariña por ahí para los artistas. Claro, sí, maravilloso. Pues, que se motiven, que es un espacio bien entretenido, bien amigo. Mientras están las presentaciones, nosotros tenemos un fueguito también, que se puede acercar a gente, a escucharle, después se pasa la gorra. Súper. Entonces, la idea es tener, que tengan presente también todos los artistas aquí del litoral. Y nosotros, no solo música, sino que también circo, danza, química, todas las disciplinas. Artes escénicas. Sí, maravilloso. Oiga, cartelera para próximo y también contacto. Díganos ahí cómo contactarle, si quieren presentarse, si quieren saber algo en específico y también qué se nos viene por esta semana ahí en el pueblito, en el pueblo de artesanos Humedal San Jerónimo. Mira, ahora te canto una canción. Me canto una canción, muy bien. Bueno, mañana está a las 19:30, Musa, es una banda también de acá del litoral, de rock, folk, pop, así que ahí es una banda bien entretenida, nueva también de esta zona, y después... mañana es día. Mañana es viernes. Viernes. Más perdida que. Viernes 8 a las 16:30 Musa. Después, sábado 9 a las 18:30 Alga Rock. Y a las 19:30 Jorge Aguirre. Bueno, música, solo pura música, ¿no? Esta vez es solo música. Ya. La idea es que, como decía Mara, las personas que estén interesadas, por ejemplo, hace poco estuvo Estela de la Luz también con una obra de teatro, con stand-up comedy, a veces vienen cuentacuentos y teatro, danza, también se viene la danza. Entonces la idea es que ustedes, todos los interesados en presentar aquí sus propuestas escénicas o literarias, porque también estamos tratando de ver si a alguien le interesa recitar poesía o comentar libros, no sé, todo eso está abierto. Se pueda conversatorios también, ¿no? Contactarnos en el Facebook y en el Instagram. Ya el Instagram es @artesanosalgarrobo. Ese es nuestro Instagram, @artesanosalgarrobo. Y ahí ustedes nos escriben y nosotros les damos el número de teléfono de la persona que está a cargo de la agenda. ¿Ya? Y después en Facebook es pueblo artesano Humedal San Jerónimo. Ya, súper. Ahí ¿ya? Tenemos entonces dos redes sociales para quienes quieran saber cartelera, para quienes quieran ver fotitos ahí del lugar y para quienes quieran también ir a presentar su arte, cualquiera que sea esta, y tenga ahí un espacio para presentar durante el verano, ¿no? Sí, mira, igual siempre que vengan, si quieren presentarse acá, igual pueden hacerlo, contactarme por redes sociales, pero idealmente que vengan es genial, porque así nos conocemos. Claro, súper, siempre es mejor. Acá en el sector El Teumal, esto está en la curva de Los Patitos, Camino Mirasol. Ya. Yo vivo aquí mismo, entonces es súper como accesible y... Sí. Y es un bonito lugar, además sirve de todo esto, porque está la playita cerca, está el humedal, también al ladito, pero están todos los patitos ahí, bien bonito. Buen panorama, entonces. Claro, si quieren venir, mejor contactarnos, nosotros encantados de recibirnos. Sí, ya, feliz. Maravilloso. Oiga, y así como por ser, ¿qué más hay por ahí en el pueblito cuando va a darse una vuelta? ¿Qué productos más tienen? Bueno, primero, potenciar todo lo que es caminata, porque... Dele. El garrobo, tipo ahí donde está la zona de la galería comercial, comerciales, dicen feria artesanal, pero que en verdad son ferias comerciales principalmente. Igual hay gente que hace cosas bonitas y todo, también siempre está todo metido, pero desde ahí donde está la playa de las cadenas, tú podés caminar unos un kilómetro por ahí, un kilómetro, y llegas al pueblo. Entonces todo es un borde costero. Eso igual yo siento que potencia también el hecho de tener una vida en la costa, ¿no? Como que no es una rambla, pero sí es un camino bien interesante donde ahí te encuentras con kioscos, con alternativas de comida. Y la mar que está ahí tan hermosa, que siempre hace bien también caminar junto a ella, pues. Inspirador, ya unos rato de caminata ya empiezan a generar inspiración ahí. Esa, por creatividad total. Maravilloso, sí. Maravilloso. Y bueno, y acá en la zona de Uxmal es una zona que, como decía la Mara, que está en esta curva, hay una paleta, digamos, de gastronomía, y hay varios negocios de comida, así, y luego está ahora este parque de diversiones, que está al lado del pueblo. Y luego ya ahí potenciar también, como te decía yo, pues lo que es como más las caminatas de turismo como de naturaleza. Puedes llegar al mar, ahí a la playa internacional, que se llama la playa que está aquí. Y eso. Sí, pero igual hablando del pueblito en sí, que tú me preguntaste como qué artesanía acá. Tenemos piedra, escultura en piedra, fieltro, madera, reciclaje, acá la mano también que estampa, serigrafía, silografía, claro. Pintura, talabartería, plantas, ¿qué más? Claro, eso, bacán. Sí. Hablábamos también hoy día precisamente como del rescate de los oficios, de las artes, del trabajo sustentable, del trabajo más respetuoso, creativo, hecho a mano. Así que bacán que además de esta propuesta cultural, también el paseo pueda implicar un lindo vitrineo familiar de productos hechos por artesanes locales, trabajo hecho a mano, trabajo exclusivo, trabajo bonito hecho con amor. Así que bacán, chiquillas. Sí, así tal cual. Igual nosotros cuidamos harto este espacio también por eso mismo, porque la idea de los artesanos que estamos acá es que justamente sea un trabajo de verdad artesanal, que fortalezca nuestra economía local, que nos apoyemos entre nosotros también, y que pueda expresar y exponer acá tu arte. Esa, oiga, y ahí de la Mar Creaciones, que fue una de las primeras que apañó con el audio de la economía local para que le haga ahí la invitación a los artesanes si quieren hacer una como pueblito o distintos individuales para que suenen en la radio Las Canches, porque nos han dicho por ahí, oiga, que han escuchado a la chiquilla de la Mar Creaciones en la radio Las Canches. Así que muchas gracias ahí por el apañe, y de vuelta también, pues el espacio está para que quieran hacerlo también todos los que están ahí, todos los artesanos. Muchas, muchas gracias por el contacto. No sé si quieren decir algo más que se les haya quedado por ahí. No sé, en realidad invitarles a que vengan a conocernos y a compartir un ratito. Hay cafetería también, se me olvidaba la cafetería. Es importante, porque da hambre, oiga. Vengan bien abrigaditos, así, porque aquí igual con un ventecito después, que es bien rico, porque se forma un ambiente agradable. En realidad, eso, querida, así como invitarles, más que a conocernos a nosotras en particular, sino que al espacio, claro. ¿Entiendes? Al lugar. En realidad, ahora que está más movido el tema de las vacaciones, todo, como invitarles a pasar un buen momento, con un chunguito, escuchando buena música, conociendo al artista local y apoyando la economía local. Ya, pues, muchas gracias, chiquillas, por el contacto. Muchas gracias por la invitación, también el contacto. Ya, pues, el lunes se retransmite Libres y el Reverde, ahí por si quieren comentarle a los compañeros del pueblito para que nos escuchen, a ver si se motivan a mandar sus cuñitas de economía local. Que les vaya muy bien, muchas gracias por el tiempito, y nos vamos a ir con una musiquita. Esto es Libres y Reverdes de Radio Las Canches. Eso, nos vamos a ir con una cancioncita que se llama Combate el Sistema, porque eso es lo que hacemos desde las economías locales. Igual, pues combatir el sistema, así que con otras propuestas, desde una buena relación con el territorio, desde una retomar culturas pasadas y desde también no tanto industrialización de las cosas, sino que lo hecho a mano. Así que Combate el Sistema con la artesanía local. Y muchas gracias, chiquillas. Hay muchos cariños, que estén bien. Déjame en esta misión, que la hija que no tuve para hacer la guerra mejor se transforme en trinchera creando revolución. Que mi madre tierra muere y no queda solución. Sanación para el alma que el patriarca contaminó y nos enfermó, potenciando la maldad alrededor. Contaminó y nos enfermó, potenciando la maldad alrededor. Valiente combate el sistema, que en su norma van impuestas tus cadenas. Ármate, sé valiente, combate el sistema, amor propio y amor para guerrar. Ármate, sé valiente, combate el sistema, que en su norma van impuestas tus cadenas. Ármate, sé valiente, combate el sistema, amor propio y amor para la guerra. Guerra de clase presente, siempre se ha crecido entre pobladoras fuertes que se sacan el pan de los dientes para brindarlo a su pollito y a su gente. Gente de magia y de bravura, machaca la nota para romper la atadura. Seremos la llave que rompa este sistema. Yo confío en ti más allá de este tema. Yo siento tu fuerza y esa resistencia de cabra guerrera y de las que están presas. De toda esa mamita germinando semillas. Combate el sistema, que en su norma van impuestas tus cadenas. Ármate, sé valiente, combate el sistema, amor propio y amor para la guerra. Ármate, sé valiente, combate el sistema, que en su norma van impuestas tus cadenas. Ármate, sé valiente, combate el sistema, amor propio y amor para la guerra. Gases y balazos, empapados sobre una desmembrante placa de cemento que lo colma todo y desconecta el lazo madre tierra. Renacen una y otra vez las almas insaciables de libertad, de eso tan utópico y considerado inalcanzable, hasta por ellas mismas, pero que no dudarán un instante en darlo todo para saborear sus momentos, porque estamos hechos de momentos, y sin importar el calibre de nuestro accionar, nos lanzaremos a tomar un trozo de ello, abrazando el miedo y los posibles errores, y desvelando posibilidades buscando ser certeras y sigilosas. Inés Beats on the track. Ármate. Del fuego que nos quemaste tomaremos el rencor. Le daremos candela a toda institución. Le daremos candela, vamos a prender todo. Con re problema, vamos a incendiarlo todo. Todo, no quedará. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. ¿Tienes que comprar pañales, pero te angustia saber el impacto ambiental que tienen? ¿O a tu bebé se le irrita muy seguido su popó? Entonces tienes que probar con pañales Natempo. Son biodegradables, hipoalergénicos y antiirritantes. No contienen látex, ni cloro, ni lociones perfumadas. Pregunta por tallas y precios al número más 569-8428-6707. Voy a repetirlo, ¿ya? Más 569-8428-6707 o al Instagram naten-litoralcentral. Naten-litoral central. Atrévete a cambiar por cosas mejores. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos en este Libres y Reverdes, economías locales, economías territoriales. Tenemos a nuestra última entrevistada del día de hoy. Ella es Anaí, Anaí Amiel, la tenemos ahí al teléfono, porque también es una de las chiquillas que le pone bueno aquí a las creaciones por los litorales. Se mueve un montón y entre todas esas movidas está en la casona ahí en el Tao. Así que mucho, mucho agrado de saludarla, compita. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están, chiquillas lindas? Bien, aquí estamos en un especial de economía local aquí de, del territorio, haciéndole ahí promoción y énfasis y contando todas estas iniciativas bonitas de trabajos a mano, de trabajos creativos, como los que usted hace, pues, compañera. Gracias, muchas gracias. Oiga, usted tiene un taller, ¿no? ¿Cómo es que se llama este taller? Claro, mi taller se llama Sol y Lua. Esa. ¿Y qué encontramos en este, en esta tienda, en este taller? Bueno, en este taller Sol y Lua, ubicado acá en la Feria La Casona del Tabo, yo hago mis creaciones, tejo macramé, ¿no es cierto? Hago joyería textil con piedras, trabajo con metales. Y estoy haciendo orgonitas que son transformadoras de energía. Es un trabajo hecho con resina, cobre y piedras naturales. Estos transformadores son en ayuda de todo esto que, esta contaminación electromagnética que tenemos en el ambiente, ¿no es cierto? Todas estas cosas que se enchufan emiten una vibración, una frecuencia que es súper negativa para nuestra salud, para nosotros. Entonces, a través de las piedras se transforma toda esta contaminación en energía, en beneficios para nosotros. Maravilloso, maravilloso. Y estas orgonitas vienen en varias formas, ¿no? Usted hace orgones. Claro, orgones colgantes, como para salas de terapia, para las casas, también en collares para andar, para usar, ¿no es cierto?, para llevar con uno, ya que toda esta frecuencia negativa está en todos lados. No se puede ver, pero sí podemos sentir. Oiga, ¿y cómo ha estado la afluencia de público en este 2021, en lo poquito que llevamos? Bueno, poquita gente en un comienzo, ¿no es cierto?, el fin de semana, pero ya se está viendo bastante más gente. Ahora yo estoy acá en la feria y sí se ve más público. ¿Y cómo está? De a poquito. Aquí, bueno, aquí la nuestra Marta aquí comentaba de que usted se ha movido bastante, de que se mueve bastante por distintos lugares. Y, claro. ¿Y cómo ha sido la ¿Ha habido algún cambio? ¿Ha habido mayor recepción en esta pandemia de estas cosas hechas a mano? ¿Cómo le ha ido a usted en estas circunstancias sanitarias, sociopolíticas, con sus trabajos? Claro, yo con mi tiendita acá en el Tabo, bueno, todo el año cerrado, pero siempre con la creatividad flor, ¿no es cierto? Estuvimos vendiendo como cooperativa rana con los amigos, haciendo muchas cosas, muchas creaciones y vendiendo en la Feria de San Sebastián, ¿no es cierto? Moviéndonos en el territorio, en las ferias libres, haciendo trueques por estos grupos de Facebook. Y siempre, claro, siempre creativo, moviéndonos para hacerla y vivir de estas creaciones. Maravilloso. Entonces, igual ha cambiado un poquito, como digamos, cómo ha funcionado la economía. Ha habido más cambio en el sentido de que ya no es tanto solo económicamente, hablando de dinero, sino que también con trueque, con intercambios. Claro, claro, sí, motivando a toda la gente. Acá yo en mi tienda tengo un letrero que digo acepto trueques y la gente lo encuentra muy entretenido porque son otras formas de hacer economía, ¿no es cierto? Porque el dinero, las lucas están escasas, a todos nos ha costado, ¿no es cierto? Entonces, sí, ha sido súper bueno esto de los trueques y ayudarnos también con la ranita, ¿no es cierto?, con la cooperativa, haciendo cosas para nuestra autogestión. Esa, maravillosa. Ahí entonces en una cooperativa, trabajando ahí distintos oficios, ¿no?, rescatando oficios. Hablamos un poquito también de eso, de lo importante que es el rescate de los oficios en estos momentos. Claro, total, total, porque es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no es cierto? A mí me ha pasado mucho de ver artesanos súper buenos que con el tiempo dejan de hacer sus creaciones y se ponen a comprar cosas, a revender cosas chinas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso va igual en harto en desmedro de la creación y de todas las cosas que hacemos que son a mano. Entonces, todo el rato a mí me interesa como compartir lo que yo sé y que hagamos hartas cositas, hartas creaciones siempre. Hermoso, ya entonces la podemos invitar a los que anden por aquí, por el litoral central, a la Casona del Tabo, para disfrutar de artesanía hecha a mano, creada absolutamente por manitos y corazón y mente, bueno, tuya en este caso, de la cooperativa Ranita también, pero también tú eres una persona que hace muchos años trabaja o siempre ha trabajado en la artesanía, ¿no? Claro, sí, la verdad que de niña, porque mi mamá también es artesana y es ceramista, y siempre me moví en ese mundo de los artesanos. Así que siempre viviendo de las creaciones y de las cosas que uno hace, siempre todo con harto amor y harta dedicación. Bacán, entonces en este momento aquí que de pandemia, de todas las revueltas sociales y que nos han estado pasando en estos últimos tiempos, podremos, no sé, pues, rescatar también un poco, resaltar y disfrutar que de alguna u otra manera se han reflorecido oficios, ganas de rescatar oficios, la misma gente, ¿no? También en esta cooperativa rana, y usted en su puesto tiene cosas que, como la cestería en pita, que la gente incluso antigua, cuando la ve, se acuerda, dice, oh, esto lo tenía mi mamá, oh, esto lo tenía mi mamá, o la madera, los trabajos, distintos oficios, ¿no? Sí, sí, es maravilloso lo que se da también con las cosas que son hechas a mano, porque aparte de ser una pieza que alguien se lleva, es como un pedacito de uno, porque va todo esto, hay mucha dedicación, mucho tiempo atrás, uno ve un puesto con cosas hechas a mano, no se imagina todas las horas de trabajo que hay detrás. Y pura dedicación y mucho amor. Eso, sí, eso hablábamos igual al comienzo del programa, como entender que estos productos que uno hace, que vende, llevan un montón de energía ahí con ellas, pues, y cuando trabajas con las piedras y con las orgonitas, también tiene toda esa intención, como el material en sí tiene una energía, y más encima el trabajo que tú le sumas. Has visto igual que la gente se motiva por desde ahí, desde esa lectura, o con las piedritas de repente, así que le dan como más énfasis para buscar ciertas cosas, ciertas sanaciones también. Sí, mucho, mucho. La gente anda mucho buscando en qué en qué creer, ¿no es cierto?, como en qué apoyarse, y claramente las piedras son nuestros abuelitos más antiguos, han estado ahí desde siempre, entonces tienen una energía que es súper poderosa, y sí, la gente le gusta mucho, a todos nos gusta mucho. Bueno, qué bacana, Anaí, yo te saludo también, te mando un cariño grande. Qué importante de lo que nos estás comentando, el hecho de la organización también comunitaria y el hecho de tenderse las manos en los momentos en donde se pone más difícil, y cómo de alguna forma tu puesto también representa esa integración de distintos artistas, de distintas organizaciones, personitas por ahí que van pasando por tu lugar de trabajo, por tu hermoso taller Solilúa. Sí, apoyando. Yo aquí en mi tiendita Solilúa, en local 2, en la Feria La Casona, siempre abierto a que otras artesanos puedan exponer sus trabajos, ya que hay que apoyarse entre nosotros. Importante porque... Volviendo un poco a como al capitalismo y a este sistema que nos ha enseñado como a competir y a verlo como todo en forma más individual, qué importante entonces viene a ser, y hemos hablado también con otros, en este mismo programa, con otros grupos de artesanos que se han logrado asociar en distintas formas, como en pueblitos y todo, qué importante es que por ejemplo podamos asociar nuestras artes, nuestros oficios, porque muchas veces... Tú misma, o sea, tú trabajas muchísimo para poder parar un puesto, es mucho lo que se paga también, y no siempre se puede, no siempre vemos también que la gente que está en las calles, los ambulantes, cuesta tener un puesto, cuesta tener el tiempo para crear, porque trabajas en otra cosa. Entonces, finalmente, lograr aunar toda esta energía y que se apañe, que existe una cooperatividad, hace que todas estas energías que son pequeñitas y que a veces no tienen todas las posibilidades, afloren y salga algo más grande, no individual ni competitivo, claro, sino que cooperativo. Eso. Cooperativo, sí. Maravilloso. Super. Oiga, compi, y bueno, hemos nombrado harto que esto es la Casona del Tabo, pero ¿cuál de todas las ferias artesanales que hay en el Tabo será la Casona ahí para la gente que esté interesada? Usted nos decía local 2, bueno, de la Casona. Esta feria está acá en el Paseo Arturo Prat, está justo al medio, la feria más antigua del Tabo. Al lado de los churros. ¡Esa! Punto de referencia, los churros. Pase por un churro y después la artesanía. Claro, aquí pueden encontrar varios puestos que somos artesanos, de los pocos que quedamos acá en estas ferias, ¿no? Uh-huh. Porque había mucha cosa china, ustedes saben. Pero acá, aún en esta feria, habemos artesanos que hacemos nuestras cosas y aún creemos que podemos vivir de nuestras creaciones. Esa, si quiere entonces ir a ver puras cositas hechas a mano, lindas, hechas con harto amor, ahí en el Tabo, en la Casona, el local 2 más encima, ahí al ladito lo va a ver de una porque es muy lindo. En la entradita. Sí, muy lindo. Tiene suculentas también ahí de la Cooperativa Rana también. Sí, pues, así que son naturales, aritos, colgantes, de todo para que vengan a ver. Eso, y oiga. Y también abiertos al trueque, que se sepa. Importantísimo, muy importante. Oiga, y redes sociales para que quien quiera comunicarse, si se olvidó dónde queda, o para quien quiera ver sus creaciones. Claro, mis redes sociales son Aros y Collares, Sol y Lúa, en Instagram y Facebook. Perfecto. Ahí pueden visitar para ver mis trabajos y también estoy abierta a recibir ideas de collares y de colgantes. Pedidos especiales. Yo he visto ahí muchas compis, sobre todo, que le hacen pedidos especiales de collares bonitos, de tiaras. Sí. Maravilloso. Oiga, ¿y horario de atención ahí de esta feria de la Casona? Bueno, con esta nueva normalidad que tenemos con el toque de queda súper temprano, estamos atendiendo desde las 12 del día hasta las 9:30 de la noche. Perfecto. Con todo. Maravilloso. Aquí esperándoles. Eso, nos estamos viendo entonces prontito por esos lados. Mucho, mucho aguante, que sea un buen verano también, que se saque harto provecho y que le vaya muy bien, muy bien. Muchas gracias. Chaltumay, chiquillas lindas, me encanta su programa. A ver si se anima y nos manda una cuñita ahí con la ayudante que tiene por ahí, la Mayita. Ay, Lu, sí. A ver si se animan y nos hacen un audio. Ya, súper. Ya, gracias. Pues, cariñas, y nos vamos a escuchar una cancioncita que nos pidió la compi. Su canción, la que nos pidió, así que muchas gracias, Pascual. Pascual y la vaca. La Pascualita. Sí. Pascualita y la vaca con la ranchera antiposesiva. ¡Esa! ¡Yuhu, yuhu! Ya nos vamos con esa cancioncita entonces. Gracias, cariño, cariños. Gracias, chau. Amor mío, mío, mío, mío, quiero que vuelvas a ser tuyo, tuyo. Pues vete a ver a Moctezcatl y devuélvele tu corazón mío. Y juntos coman, ríen, fumen, bailen, canten y sean sangre de su sangre. Y solo después, si quieres, vuelve a mí, tan tuyo como ayer. Amor mío, mío, mío, mío, yo sé que sabes que eres tuyo, tuyo, pues empecemos de una buena vez a querernos sin esforzar. Seamos dos, seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, amor, seamos dos, amor. Sabes que eres tuyo, tuyo, pues empecemos de una buena vez a querernos sin esforzarnos por ser una tierra conquistada, ni mitades de una fruta cortada. Ni costillas ni otras mamadas. Seamos tú y yo. Seamos tú y yo. Seamos dos, amor. Seamos dos. Seamos. Thank you.

meditaciones activas se pueden llamar también, a mucha introspección y a mucho sacar para afuera lo que llevamos dentro, y eso nos va sanando de a poquito, como nos contaba o como nos han cantado desde antaño. Y el rescate de los oficios también, que es muy importante y que se ha dado, ha tenido más espacio al parecer, por lo menos por estos territorios en estos tiempos. Eso, el valor también de lo hecho a mano, que como nos decía la Anaí, y otras compitas también, como con todo esto de la pandemia y esta nueva vida que de alguna manera se nos ha puesto, nos ha hecho cuestionar qué cosas queremos adquirir, pues, y entre esas cosas, sí, que se ha decidido, se ve más masivamente que la gente está decidiendo más, y está tomándole el valor a estas cosas hechas a mano y hechas con todo el Nehuen, con toda la energía que cada una de las personas la hace a través de esa meditación activa que nombraba aquí la compañera Marta, y también muchas de las cosas como que son sanación para la gente, po. Sí, po. Las mismas piedritas, los orgones, la música, para quien adquiere ese objeto también es medicina, es sanación, es terapéutico. Entonces qué bonito estar dándole a esas cosas. Harta comida yo he visto, no sé si será porque me gusta mucho comer, pero lo he mencionado en varias ocasiones. Comida. Pero harta comida, bueno, vegana, vegetariana o saludable, y también hecha a mano, pues, que vamos también dejando un poquito, ojalá, de comprar esta comida tan industrializada, tan llena de preservantes, conservantes, colorantes, todos estos aditivos que les ponen, y optando también por lo hecho en casa, por lo hecho también por hartas compis que se han agrupado para cocinar, para hacer cositas ricas, para hacer comidas saludables, comidas que nos hacen bien y que nos nutren la cuerpa también en esta, por lo mismo también, pues, de este periodo extraño que nos ha tocado vivir, que mejor que también aprovecharlo para sanar nuestro cuerpo, para desintoxicar nuestro cuerpo de tanto alimento industrializado, tanto alimento artificial, pues, irnos más también por lo que está hecho con las manitas y no industrial. Que tiene parte de nuestro corazón y de nuestro espíritu también. Así es. Oiga, escuchábamos un audio recién. Se nos fue presentarlo o comentarlo. Ese audio es de Sebastián Saavedra, abogado de CITSUR, defensor del adolescente MAPC, que explica el veredicto Catrillanca. Para que es lo que escuchamos ahí, dentro de todo, hablaba de que había en algunas leves ganaditas, pero cosas que antes no habían pasado, claro, para lo que realmente fue, ¿no? Sí, irrisorio ahí las condenas que le dan a estos locos, porque claro, son los pacos, pues, son quienes tienen todo el poder ahora, o son la representación del poder al final. Entonces, además que le dieron muy poco, y le dieron algo, yo creo que porque no les quedaba de otra, claro, solo porque había demasiada evidencia, no, demasiada prueba, no podían decir no, ellos no fueron. Claro. Sí. Tenían que hacer algo al respecto, pero claro, muy muy menores, y que más encima estas cosas siempre tienen como la posibilidad de que sea menos en el tiempo, que se lo puedan ir bajando con el tiempo si se portan bien y toda la cuestión. Está brígido, ese fue un juicio que fue hoy, 7 sí, de enero. Así que la injusticia chilena. Eso es una muestra más de la injusticia chilena. Bastante complejo, porque de alguna manera una institución aguanta a la otra. O sea, los pacos de alguna forma son los que hacen efectivo este poder judicial, y al mismo tiempo, a la hora que le toca al poder judicial hacer como valer la justicia sobre los que están como sobre sus propios sabuesos, sus propios perros, son súper suaves y los tratan como casi que, o sea, eran bastante irrisorias las penas, las condenas que se estuvieron leyendo ahí, y nos dejan sumamente indignadas, y otra vez una manifestación nueva de cómo el poder nos tiene del cogote. Los mismos presos por la revuelta están arriesgando 30 años, 28 años. Sin ninguna prueba. Sin ninguna pruebas, ¿cachai? Entonces, basta, demuestra un botón. Las chiquillas, las cinco que están siendo criminalizadas por una toma legítima, finalmente una toma que finalmente agiliza un proceso. Y así vemos en realidad a diario la injusticia chilena con sus privilegiados ahí y los guardianes del capitalismo y del patriarcado. Y vemos para quién funciona y para quién sirve el poder dispuesto en unas pocas esferas, ¿no? Sí, basta de impunidad, creo que lo decimos, no sé si será posible en esta vida. Pero por lo menos ahí, para decirle a nuestras propias células y cada una de nosotras haciendo ese trabajo de basta de impunidad y basta y empoderarnos nosotras empoderarnos mismas. Eso, sí. Porque la justicia está acá adentro, pues la llevamos nosotras y la hacemos con nuestra hermanita. Así es, sí, eso es. Vamos a comentar una serie de actividades que hay en este fin de semana por aquí, por los litorales. Segundo fin de semana de verano. Del 2021. Uah, ¿cómo se vendrá el 2021? ¿Cómo se viene este año? Yes. No importa, como venga, vamos a ser más fuertes que el año pasado, cabras. Sí. Porque así nos tenemos. Es. Así es, la importancia del amor y del apaño y del acuerpamiento. Tenemos este sábado un taller, tenemos dos actividades el sábado. Uno, taller introductorio a la agricultura sintrópica. Hermosa jornada, hermosa propuesta, hermosa oportunidad de hacer un cambio en el paradigma, de hacer un cambio en cómo nos vinculamos con la tierra, cómo nos vinculamos con la agricultura. Una vez más, el capitalismo ha introducido una forma de vincularnos con la agricultura que es totalmente nefasta, en verdad. Nos hablan de desmalezar, nos hablan de forestales, de plantaciones. Agroquímicos. Monocultivos. Monocultivos, agroquímicos, agrotóxicos. Muy malas prácticas. La basura. Obviamente enfocadas en la producción y en la industria. A cambio de la agricultura local, de nuestras prácticas, de nuestro propio alimento, que además fuese saludable y no lleno de tóxicos. Entonces, y saberes ancestrales, igual saberes que ancestrales. Se enfocan en el cuidado y en el equilibrio de los ecosistemas en el fondo. Y claro, y cómo venimos también un poco derribando lo que nos hablan de que, por ejemplo, siempre nos han dicho que los árboles compiten, como igual que nosotros decíamos, todos compiten, para los capitalistas todos compiten. Sí. Y cómo vemos que los bosques nativos no es así, pues todos se asocian, se cubren unos con otros, los que necesitan más sol, los que necesitan menos sol, se encaraman por ahí y vemos que en un piñito, un pedacito de tierra, tenemos boldo, litre, junto con peumo, puras cosas lindas juntitas y nada de competición, al contrario, puro trabajo, obviamente colaborativo y en equipo. Entonces, si usted quiere saber un poquito más de la agricultura sintrópica, de la regeneración de suelo, de que el agua se planta, oiga, eso propone. Eso es como ya buena. La panacea. De todo, así tenemos que poner estos tiempos, ¿no? Que estamos ahí cosa más necesaria, agua. Plantar agua por todos lados, que vuelva a brotar el agua. A sembrar la vida, cabrón. Aprovechar bien los recursos, desmitificar algunos también, porque ahí con los eucaliptos siempre hay conflictos, pero tiene que ver también con esto del monocultivo versus aprovechar los arbolitos que tenemos y los que crecen fácilmente, qué sé yo. Un montón, en verdad una maravilla. Yo ¿dónde? Amo la agricultura sintrópica. ¿Dónde? ¿Cuándo? Húmeda en La Rana. Cállense esa. Qué bonito ese lugar. Lindo. Ahí por Punta de Tralca, este sábado, desde las 11 horas hasta las 4, una jornadita larga. Primero hay una parte teórica, una compartición de sus almuercitos. Traiga su almuerzo propio. Acá es un lugar abierto, así que nada de COVID por aquí. Y hasta las 4 de la tarde, después vamos a meter las manitas a la tierra. Si quiere más información, puede ver en el Instagram de Centro Agua y Tierra, Centro de Estudios Agua y Tierra y Humedad La Rana también. Y otro por ahí, Fiki Ser Creativo. Eso. En esos tres creativo. Instagram puede escribir para también. Puede inscribirse este sábado. Véngase para la Humedad La Rana. Si es que no logra inscribirse, no importa. Véngase nomás a las 11 de la mañana, sábado 9 de enero. Venga a aprender a regenerar suelo, a plantar agua y mucho más. Esa. Con todo el día sábado, entonces, por aquí, por La Ranita. El sábado también hay otra actividad. Ahí se me pueden hallar porque no tengo qué verla, pero es una actividad que se va a realizar desde las 12 en Playas Blancas. Hay muchas actividades varias que se van a estar armando, así que... Es el 9 y el 10 de enero, jornada cultural. Dos días de jornada cultural. Tira tu paño, trae tu feria, conversatorios, cine, talleres, música, poesía, pantomima, comidita, cáchense, caleta. En Playas Blancas, la plaza de Playas Blancas. Esto es desde las 12 horas. Eso, esa placita que queda de donde está la Laguna del Peral, esa tan hermosa laguna llena de aves. De ahí para adentro sigue todo el camino principal, unas curvitas y llega directo a la plaza. Maravilloso, entonces tenemos jornada cultural sábado y domingo. Puede venirse el sábado a Humedad La Rana, después se va para allá y el domingo también puede ir de nuevo allá. Eso, y el domingo le tenemos otra propuesta de actividad en el Humedal La Rana. Si este fin de semana se viene muy bueno. Se viene un taller de afroperuano con nuestra querida Macari Flow. Es así, hay una cartelera preparada para este verano. Los sábados 16 y 30 y los domingos 10 y 24. Entonces empezamos este domingo, el otro sábado, el otro domingo y el otro sábado de enero. Danza y cajón peruano, oiga, imagínese, lo que quiera, puede participar de las dos. Completita la cultura afroperuana. Exacto, ahí con la compañera Macari, que la puede buscar ahí en las redes sociales como Macari Flow, una hermosa compa activista y rescatando las raíces con todo el respeto que esto se merece. Una estudiosa y una mujer también, una compa que viaja ahí y que ha tenido muchas maestras muy pulentas, que además se viene una junta de afro peruana acá por el litoral, pues, sí, con otra maestra del afro, ¿no? El 23 de enero va a estar la Carlita Sol, que es una maestra del afro de la danza así hermosa de Valpo, y con la Macari, que le va a estar apañando las percusiones. Que se va a estar, pero uy, del terror de maravilloso ese taller. El 23 tiene que inscribirse también ahí mismo con la Macari, o puede andar buscando el afichito por ahí, a lo mejor Libre y Reverde la podemos ir compartiendo. Claro, en el Humedal La Rana, Libres y Reverdes, con Macari Flow también se puede inscribir. Así que tiene harto panorama para mover la cuerpa este enero por ahora, y hartas cosas culturales. Le dejamos harto panorama. Bacán. Así vamos fortaleciendo nuestras redes, vamos fortaleciendo nuestros territorios también, llenándonos de arte, de cultura, de sanación, cabras, sí, arriba, aguante hermoso. El sistema inmunológico de todas nosotras, cariñitos, acuerpamientos. Eso. Hermoso, hermoso, que todas las creaciones de todos los que tienen ese don, esa maravilla, ese tiempo para dedicarlo a producir cositas que nos sirven, que sea aprovechado por nosotros, que no sea trabajo que se pierde, que no vaya usted al mall a ver cosas que hicieron bajo la explotación también. Eso. Así que dése una vueltecita si no lo ha hecho todavía, y vaya y confíe en los productos hechos por manitas del territorio. Eso, tenemos una información también, ¿no? Tomaron detenido a este personaje, a Igor, no recuerdo el apellido, pero el único ¿cómo se llama? Involucrado, claro. De María Páez. María Isabel Páez. Eso, este chiquillo, este ayer, ser este detestable, ser. Vivía en Santiago, lo encontraron ayer 6 de enero en Valparaíso. Así que ya, por lo menos lo encontraron. Esperemos que algo le llegue a ese ser humano, pero nunca va a ser suficiente, porque jamás va a ser equivalente a un asesinato despiadado contra una mujer por posesión. Sí, dos más encima, porque ahí el desquiciado tenía un crimen anterior en México, me parece. Ya lo venían buscando hace unos par de años, se fugó de México, llegó a Chile y cometió el mismo crimen, el mismo delito, con el mismo modo de operar, con la compañera que estuvimos buscando hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto? Sí, qué bueno que lo encontraron, no sé qué va a pasar, pero por lo menos que no ande caminando libre por ahí. Sí. Serapio. Maldito ser humano. Toda la maldición de la vida para él. Machete para el machote, a cortarle aquellos. Todo lo que le cuelgue, yo digo, ¿no? Eso, sí. Machete para el machote, ¿no? Vale. Sería por hoy. Sí, con esa noticia nos vamos. Saludos a nuestra otra Marta, que no pudo estar aquí presente. Sí, el cariñito y amor. Aguante, Martita. Aguante, te queremos, aguante, te extrañamos. Sí. La queremos mucho, mucho, mucho. Sí. Y aguante entonces todas esas economías territoriales, todas esas economías locales. Vamos a ver si se motivan con este programa a mandarnos las cuñas y así promocionar. Pues. Para que toda la gente cache. Imagínese ahí sonando por Radio La Quenche todos los días. Maravilloso. Qué mejor. Qué mejor. Oiga, saludos a todas las radios que nos retransmiten. Sí, saludos también. Para los Sure. Saludos. Sí. Para la Radio Aucan. Sí, para la Radio Choyum. Aguante. Se agradece que estos espacios comunitarios libres y antihegemónicos sean colaborativos también y se vayan compartiendo espacios radiales. Muchos cariños también para toda la gente de Radio La Quenche, que hace posible que esta radio siga viva. Hay harta energía para que viva y reviva y florezca y pase más cosas. Y surja nuevos programas. Claro. Y lleguemos mal. Ahí. Lleguemos más lejos. Pongamos una antena bien grande. Sí, ya antenas para todo el litoral. Ya, nos vamos a ir a escuchar una Sailor Punk. Ahí, a ver, déjenme callar el nombre que se me olvidó. Es a narco macho, porque también los locos que se dicen a narco, hay algunos machos ahí, sí, entre medio, entonces hay que estar aguja. Nos vamos ahí con narco hippie, de los quita todo machita la misma mierda. Así es, lamentablemente. Sí, a la licuadora, a la tula violadora. Tal cual. Hay que salir con una protesta, parece que nos prendimos y se viene una protesta. Es que mucha cosa, oiga, no hay que quedarse callado. Eso, ya cabris. Ya Martín, besitos, cariños y cariño a todos los que nos escuchan. Muchas cariños. Muchas gracias. Oye, pero si hablan de la deconstrucción, entonces ¿por qué tienen una monita con taco, con falda y hablan de la cartera? Si supuestamente son feministas, po. ¡Ey, organizan un par de weas! ¡Este es medio conspirativo! ¡Nunca han agarrado un 9 en sus manos! ¡Y andan con la pera suelta! Llevo más de 20 años aguantando este mundo enfermo. Mejor no lo leemos, que no pensemos y ni lo toquemos. Con lo que hacemos, que si me pongo, que si me saco, que como y cuando nos movemos. Todo cuestiona, yo estoy aburrida, hasta cuando chiquilla no nos defendemos. Dejen de poner pene en los focos en donde nadie lo ha llamado. Sus comentarios y promisiones, aprendan a dejarlas de lado. Nos hastiamos de los machitos para quedar todos castrados. A ver si con una pata los hijos dejan de ser tan ahueonados. Con macho no toleramos, ni espacio les dejamos. Con las Taylor los pateamos, en esta canción con odio les damos. De los Barça no nos cansamos, en tu murismo nos cagamos. Su crítica a nuestro feminismo no es más que egocentrismo. Miedo a perder el protagonismo, crees que la razón gira en ti mismo. Mi corte no lo canso, pa' tu intelecto puñetazo. En tu moral reggaetón bailo, hasta abajo y no me canso. Jueves desde las 18 horas por Radio Las Quenches.